Bueno, estamos en comunicación telefónica con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, a quien le agradecemos la amabilidad de charlar con nosotros. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. Maxi Bresante saluda desde Radio La Minga, de Villa Yardino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, aquí contento. La radio, sabes que pertenece a una biblioteca popular y apenas escuchamos el Plan Nacional de Lectura, es algo que nos entusiasmó a la comunidad. ¿Hay mayores detalles con respecto al plan? Bueno, para nosotros el plan es fundamental relacionado al desafío de recuperar el derecho a la lectura, generar en nuestras escuelas y en todas nuestras familias el transitar de la experiencia de la lectura. Implica, por un lado, el diseño de este plan que presentó el presidente Alberto Fernández el 30 de diciembre pasado, que nos permite poner en agenda esta temática, trazar un camino relacionado a lo que debe ser la definición de libros, obras que serán seleccionadas por una comisión técnica y a partir de allí la propia adquisición de libros para poder ser remitido a las distintas escuelas, a las bibliotecas, como en el caso de ustedes, y generar también los distintos encuentros para poder promocionar la lectura, que es el eje de este desafío que estamos transitando. En base a eso, ayer se conoció la denominación por parte de CONAVID, de Marta Bianchi. Si bien pertenece a otro ministerio, sabemos que están trabajando junto con Cultura. ¿Cuál es la importancia de esta denominación dentro del Plan Nacional de Lectura? Bueno, es muy importante la articulación con la VIP. La verdad que Marta, que ya ha transitado esa responsabilidad en el pasado, su gestión ha sido muy reconocida, así que también el hecho que el ministro Tristán Bauer la haya seleccionado nos parece que va a permitir profundizar esa agenda común, que justo el día de ayer dialogamos con Bauer en una agenda común entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. Así que en eso tenemos mucha confianza que Marta va a poder sumarse a esta iniciativa, de la que participó el propio ministro en el lanzamiento junto al presidente, porque hay que articular entre educación, entre lo que es la CONAVIP, toda esa estructura que también tienen las distintas jurisdicciones provinciales, que ahí también se vincula el éxito que puede tener este plan. Educación, cultura y también trabajo, porque la industria editorial es una de las industrias más alicaídas en el último tiempo. Me imagino que lo ha recibido de buena forma. No, por supuesto, en la presentación participaron las principales editoriales, las editoriales de las universidades, pero también los trabajadores gráficos, ¿no? Que comentaron en la misma conferencia de prensa que estuvo Amichetti, el secretario general del Sindicato Gráfico Bonaerense, ¿no? Cómo ha sido la merma, la caída de adquisición de libros, no solo por parte de las jurisdicciones estatales, sino también por parte de la ciudadanía en general. Entonces, para nosotros, el hecho que los gobiernos asuman la responsabilidad de la adquisición de libros es importante, pero también el desafío de que la lectura esté en la agenda de todas las familias argentinas va a repercutir positivamente en poner en movimiento un área de nuestra economía tan importante en la creación de empleo. Estamos hablando con el ministro de Educación, Nicolás Trotta. Nicolás, ¿qué importancia es que frente a este Plan Nacional de Lectura esté Natalia Porta López? Bueno, Natalia tiene también mucha trayectoria, el trabajo que ellos vienen en la provincia de Chaco, a partir de estos encuentros internacionales de lectura, la agenda que viene desarrollando Natalia con Bempo Giardinelli vinculado a la pedagogía de la lectura, nos parece que va a posibilitar, ¿no?, el propio éxito de este plan, la vinculación con todos los actores del sistema, ¿no? Y uno ve con mucho agrado la enorme y buena receptividad que tuvo Natalia por parte de los escritores, las escritoras, que reconocen esa trayectoria y esa mirada plural que un plan nacional de lectura necesita para tener éxito. Justamente hablabas de pluralidad. Sé que hay algunos movimientos para que, bueno, se incluyan dentro de los materiales de lecturas a personas trans, bueno, a gente que está escribiendo por fuera de lo lo convencional, por lo menos de lo establecido, ¿no? ¿Te ha llegado ese pedido? Bueno, ha llegado el pedido y la verdad que eso es muy importante. La diversidad de nuestra sociedad es un activo que hay que cuidar, que hay que profundizar, así que una de las sugerencias que va a tener la comisión es poder escuchar todas las voces y poder tomar las medidas necesarias para que esa diversidad esté expresada también en los libros que se seleccionen, no solo vinculado a esta iniciativa de los colectivos LGBTI, sino también que el Plan Nacional de Lectura sirva para promover nuevos escritores y escritoras de distintos puntos de nuestro país. Por último, Nicolás, y agradeciéndote estos minutos, el retorno de la paritaria docente es un signo distintivo no solo del Ministerio, sino también del Gobierno. Eso era una petición que tenían los docentes. ¿Cómo piensan llevarla a cabo? Bueno, es una negociación que se va a formalizar en los próximos días. Esperamos que la primera convocatoria sea en el transcurso del mes de enero. Una agenda que obviamente incluye el debate en términos salariales en un contexto fiscal muy grave, pero también debe permitirnos desplegar una agenda educativa que permita el diálogo con las distintas jurisdicciones, con las 24 jurisdicciones educativas de la Argentina y con la participación de los distintos sindicatos docentes. Eso nos parece sumamente importante para que en esa agenda podamos discutir aspectos vinculados a la formación de los maestros y las maestras, los objetivos pedagógicos que queremos trazar en cada una de las regiones de nuestro país y también poder debatir sobre muchas iniciativas que está llevando adelante el gobierno, como por ejemplo el Plan Nacional de Lectura o la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, para mencionar algunos. Bueno, la aplicación de la Ley Sexual Integral, la ESI, ¿no? Es también una lucha de los grupos feministas que el gobierno la ha sabido tomar, ¿no? En esa disputa. Por supuesto, nosotros creemos que hay que cumplir la ley y nuestro rol como Ministerio de Educación es garantizar que todos nuestros niños, niñas y adolescentes puedan acceder a la aplicación de la ESI, que pueda participarse en un diálogo con todas las jurisdicciones, y nosotros tenemos la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento efectivo de la ley, y en eso ya lo hemos planteado en la primera reunión del Consejo Federal de Educación y venimos dialogando con los principales actores del sistema para que así sea. Nicolás, muchísimas gracias por estos minutos. Para nosotros como radio comunitaria, integrante de una biblioteca popular como es la Leopoldo Lugones aquí en Villa Jardino, era muy importante tener tu palabra. Nos sentimos realmente representados y motivados ante esta movida del plan de lectura y por supuesto también de la denominación de Marta Bianchi en Conaviv, así que para nosotros era importante tener tu palabra, así que te agradecemos mucho. No, le agradecemos nosotros la posibilidad de conversar con ustedes, los esperamos en el Ministerio para que puedan recorrer también la biblioteca del Maestro, donde bueno está gran parte de la biblioteca de Lugones también. Un abrazo grande, Nicolás. Un abrazo, muchas gracias.